Onda Regional. La radio pública de la región de Murcia. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio, un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. 34 minutos pasan de las 11 cuando comenzamos el último peldaño de esta semana. Hoy, como les hemos anunciado, vamos a tratar el tema de Nostradamus, un visionario, un profeta, simplemente un adivino o alguien que escribió algo que no tenía ningún sentido. No lo sabemos, pero esta noche vamos a intentar profundizar en todo ello y lo haremos con una persona que ha sido capaz de, según su propia observación, de descifrar la clave que nos permite entender esas cuartetas que escribió Nostradamus en 1555. Él es José García Álvarez. Antes de ello, vamos a contestar a una oyente que nos mandó un correo electrónico y que nos pedía que les contásemos aquello que prometimos un día, y era las técnicas más elementales para grabar psicofonías. Lo haremos inmediatamente antes de entrar de lleno en el tema de esta noche, porque pensamos que aquellos que quieran experimentar pueden tener también la posibilidad de hacerlo, y vamos a intentar de alguna manera pues enseñar o por lo menos decir cómo lo hacemos nosotros para intentar grabar esas voces tan escurridizas. Y vaya por delante un saludo de Javier Torrano, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Una oyente, como hemos comentado en el programa, Asunción Martínez de Lorca, nos escribió un correo en el cual nos indicaba que la noche que hablamos de psicofonías les prometimos que íbamos a decir en un momento dado cuáles eran las técnicas más habituales para poder experimentar con las voces de Rodive. Pues bien, nosotros tenemos a través de nuestra revista Estigia pues un dossier que habla precisamente de transcomunicación instrumental. Y ese dossier comprende, entre otras cosas, un artículo dedicado a la experimentación en psicofonías. Dentro de ese artículo, que ustedes pueden consultar en la página web www.joaquinabenza.com, destacamos una forma, un procedimiento para hacer metodológicamente, lo más científicamente posible, la grabación de estas voces de Rodive. Y esto es lo siguiente. En primer lugar, tenemos que preparar un cuaderno de campo en el cual nosotros anotemos en todo momento los parámetros de la grabación que vamos a realizar, es decir, la fecha, la hora de comienzo, la duración, el lugar donde estamos, si está relacionado con algún tipo de acontecimiento, descripción del equipo de grabación, condiciones atmosféricas, condiciones de realización y, en definitiva, cualquier otro dato que una persona pueda creer interesante para luego poder investigar mejor esta grabación. En segundo lugar, pues se ejecutará la grabación, como ahora les comentaremos, pero esa grabación no debe ser nunca de duración superior a 3 minutos. Y en tercer lugar, pasaremos a el estudio minucioso, con auriculares o con procesadores de sonido, de lo que hayamos podido encontrar. En el caso de haber encontrado alguna inclusión, alguna voz, la recomendación que les damos es que no se dejen llevar rápidamente por la interpretación, sino que busquen al menos 3 personas ejercitadas en el arte de escuchar sonidos débiles, por ejemplo, radioaficionados. Cada vez quedan menos, pero es unas personas que tienen muy entrenado el oído, porque tienen que escuchar a veces emisoras que vienen de muy lejos y muy débiles. Bueno, pues a estas personas hay que hacerle escuchar de manera independiente y por separado la grabación que se haya obtenido, y luego pedirle que escriban en un papel lo que entienden que dice esa voz. Si hay coincidencia, por lo menos en 2 de ellas, con el mensaje o la voz que aparece o supuestamente aparece en esa grabación, podremos decir que efectivamente ahí hay un fonema o hay una grabación con un sentido o con un significado. Vamos ahora a entrar, si les parece, en lo que deben de hacer ustedes si quieren grabar psicofonías. En primer lugar, la grabación más elemental, la más sencilla, es la grabación con instrumentos sensibles a ondas de presión, es decir, con micrófonos. Las primeras grabaciones psicofónicas, como ya pudimos comprobar la noche que hablábamos de psicofonías, pues se lograron precisamente grabando con micrófono, grabando el canto de los pájaros en este caso. Por lo tanto, no es un mal camino, no es mala idea el utilizar el micrófono para, grabando el silencio, intentar obtener inclusiones. Pero hay que tener cuidado porque el micrófono, como instrumento sensible al sonido, puede jugarnos malas pasadas, sobre todo si no controlamos los sonidos ambiente. Para ello tenemos que llevar mucho cuidado y, en primer lugar, tenemos que asegurarnos que el lugar donde se vaya a realizar el experimento sea lo suficientemente silencioso, estando perfectamente identificadas, en el caso de que existan, las fuentes sonoras, como por ejemplo algún motor de fondo, algún ruido de un reloj, aquellas cosas que sea imposible eliminar, pero que podamos controlar y que en cualquier momento podamos discernir de lo que puedan ser voces psicofónicas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el micrófono que utilicemos sea un micrófono externo, no utilicemos el de los aparatos porque vamos a coger el ruido del magnetófono, el ruido del motor, o incluso si es un magnetófono digital, pues el golpe que le demos con el dedo cuando vayamos a poner en marcha el aparato. El micrófono habrá que situarlo a una distancia lo suficientemente alejada del equipo de grabación, por lo menos a 1 metro, y la cápsula debe estar dirigida opuestamente al equipo que estamos grabando. Además, es buena idea que el cable y la carcasa del micrófono estén apantallados, preferiblemente puestos a tierra. De esa manera, pues evitaremos que puedan inducirse en ella pues algún tipo de señal electromagnética. El micrófono debe estar sobre un soporte con base acolchada o, en su defecto, un elemento mullido, por ejemplo, un cojín. Y el magnetófono o el equipo que estemos utilizando debe funcionar con fuente de alimentación autónoma, es decir, con pilas, para evitar que puedan entrar también señales de radio a través del el cable de este micrófono. También tenemos que intentar que el magnetófono descanse sobre un elemento elástico para que las vibraciones no puedan provocar tampoco un ruido que luego sea mal interpretado. Y se utilizará siempre que sea posible 2 equipos, a ser posible gemelos, para comprobar si la grabación se produce en uno solo o en los 2. Esto es la mejor manera de hacerlo y luego, pues ya, como les hemos comentado, habría que pasar después de la grabación a la parte de estudio de las grabaciones obtenidas. La segunda forma de hacerlo sería con cámara aislada. Hombre, lo ideal sería hacerlo con una cámara de vacío. Ya saben ustedes que el sonido se propaga solamente en medios sólidos o fluidos, pero no puede hacerlo en el vacío. Si somos capaces de aislar quitando el aire mediante una bomba de vacío y meter el micrófono dentro de esa cámara, si algo se graba, evidentemente no puede haber entrado por el aire. Y eso es una gran forma de saber que la voz que hay allí pues se descarta que sea de origen no paranormal. Bien, pero si ustedes no tienen una bomba de vacío, pueden utilizar pues una caja apantallada, una caja, lo que se llama una caja sorda, es decir, un elemento que aísle en la mayor cantidad posible el sonido, pues para que no se registre ningún sonido que no sea el que esté justo al lado del micrófono. En tercer lugar, y yo diría que este es el más sencillo, sería grabar sin micrófono, es decir, poner el magnetófono a grabar, pero no conectarle ningún micrófono en la entrada, y por lo tanto, si algo entra, no podría entrar nunca a través del aire. En cuarto lugar, sería grabar con sintonizador de radio. Habría que colocar la radio en un lugar donde no haya emisoras, donde no haya ningún tipo de frecuencia funcionando en ese momento, quiero decir, y en esa frecuencia vacía, en ese espacio en blanco, grabar, y luego probablemente ahí puede aparecer algún fonema. Pero hay que dar mucho cuidado porque podemos estar captando alguna emisora en malas condiciones o muy lejana, y entonces nos puede también dar lugar a malas interpretaciones. Y por último lugar, podemos trabajar con generador de ruido blanco o bien con ordenador, generando nosotros una frecuencia aleatoria de unas ondas que podemos perfectamente conocer, y de esa manera sabremos discernir lo que son las frecuencias que estamos generando de las posibles voces o grabaciones que aparezcan. Estas son básicamente las formas más habituales y más fiables para grabar psicofonías. Lo demás depende de todos ustedes y ojalá que tengan mucha suerte. Ten cuidado, vas a subir el último peldaño. ¡Oh! Santa María, Madre de Dios, ten piedad. Sí. Dios te ha mostrado exactamente lo que pretendía. Tus visiones servirán al resto de la humanidad. ¿Me has entendido? Es tan ligero como una pluma. No luches. Abre los ojos. Quiero que veas algo. ¡No! ¡No más explosiones! Mira. Nimes, Arles y Viena despreciarán, no obedecerán el edicto de Hespérida. En los trabajos para condenar al grande, se escaparán seis en hábito seráfico. Un rey poderoso llegará a España, quien por mar y por tierra subyugará nuestro mediodía, y lo hará rebajando el creciente, cortando las alas los del viernes. Esto, amigos oyentes, son dos cuartetas de la Centuria 10 del libro de Nostradamus, Las Centurias, un libro en el cual parece ser que está escrito el futuro de la humanidad, un libro que se escribió en 1555, pero que aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo un misterio. Esta noche queremos que nuestros peldaños nos conduzcan precisamente a uno de los enigmas más importantes de los tiempos modernos, las profecías de un hombre que fue respetado en su día, que fue realmente reconocido como médico, como herbolario, como investigador, como científico, pero al mismo tiempo también como profeta, Miguel de Nostradamus. Y para hablar de Miguel de Nostradamus, vamos a hablar con una persona que, a la que conocemos hace ya mucho tiempo y que la hemos tenido también en algunas ocasiones en este programa. Y la verdad que ha sido siempre una persona polémica, porque a veces decir unas determinadas cosas, como él las dice, con esa valentía que de la que hace gala, pues también conlleva que muchos de los oyentes no estén de acuerdo, por lo menos, en querer admitir que se avecinan catástrofes, se avecinan tiempos difíciles para la humanidad, que es precisamente lo que nuestro invitado deduce de esa interpretación de las profecías de Nostradamus. Él es José García Álvarez. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos encantados de tenerte de nuevo con nosotros en el programa, en esta primera reaparición tuya en la segunda época del último peldaño, y es un placer y un honor tenerte esta noche con nosotros. El placer es mutuo y además me lleva a tiempos pasados en los que lo pasé muy bien en vuestra compañía. Pues eso sí que fue mutuo, porque nosotros lo pasamos estupendamente. Y la verdad es que incluso yo creo que los oyentes, que muchos de ellos llamaron hasta rasgándose las vestiduras, por lo que tú estabas diciendo, sí, seguro que también lo pasaron bien, porque fueron momentos interesantísimos en los cuales se hizo un debate sano, un debate con respeto, pero por supuesto con discrepancia, que es lo mejor que puede hacer el ser humano, debatir, decir cada uno lo que piense y por supuesto discutir amigablemente, que es lo que siempre haremos desde estos micrófonos. Vamos también a saludar a Maribel Gómez Rosillo. Buenas noches, Maribel. Hola, buenas noches a todos. Y a Alejandra Jiménez, que está con nosotros también, nuestra cronista especial. Hola, buenas noches. Ya saben ustedes, amigos oyentes, que pueden leer en la página web www.joaquinavenza.com la crónica que Alejandra hace cada viernes del programa que tenemos. Esta noche pues le toca el turno a Nostradamus y ella está tomando notas para que a partir del lunes tengamos en la web una crónica de lo que esta noche se diga, tanto nuestro invitado como los oyentes que quieran llamar al 968-20-0000. José, vamos a empezar. En primer lugar, yo te comentaba antes de entrar en antena que es bueno que los oyentes que no te conozcan, que deben ser pocos porque tenemos muchos oyentes clásicos de los de antes, pero también hay gente joven, gente que se ha incorporado de nuevo al programa y que a lo mejor pues no sabe quién es José García Álvarez. Tú vas a decir cosas, algunas de ellas muy fuertes, por eso me gustaría que supieran con quién estamos hablando. Y me gustaría en primer lugar que te presentases. Tú eres una persona normal, como todos, una persona que se ha dedicado su vida a trabajar, como todo el mundo, y que en sus ratos libres, en sus momentos en los cuales podía disponer de tiempo, se ha dedicado a investigar, a trabajar en un mundo pues muy distinto al que todos los días llevabas adelante, y eso me gustaría que se lo contaras a los oyentes. Pues sí, la verdad es que durante 40 años he sido maestro de niños, maestro de escuela, después dijo profesor de educación general básica. Y bueno, mi labor fundamental ha sido esa. La cuestión del estudio de las profecías fue un poco accidental y fue debido a que en un momento determinado de los años 70 llegó a mis manos un libro viejo sobre Nostradamus y me impactó de tal manera que me metí pues de pleno en el estudio de todas aquellas cosas que al principio no comprendía y que me han llevado durante casi 30 años de trabajo. Por lo tanto, es importante que nuestros oyentes sepan que estamos hablando pues con un profesor, con una persona pues que ha sido siempre querida, admirada por sus alumnos y que, por lo tanto, no es un iluminado que pueda estar viviendo en una montaña con una túnica ni vestido. No, de eso nada. Además que, no tengo sueños macabeos. En este momento te estamos llamando a Pupí, en la provincia de Almería, y tus alumnos seguro que pueden dar fe de ello, de que es una persona totalmente normal. Bien, pues vamos a empezar. Luego entraremos en la figura histórica de Miguel de Nostradamus, que bueno, yo creo que es conocida casi por todo el mundo, pero a lo mejor no es conocido precisamente lo que tú vas a contar esta noche de él. Y me gustaría empezar un poco pues por lo que yo creo que es la mayor aportación que tú has hecho al estudio de las profecías de Nostradamus, que es precisamente descubrir una clave que permite entender y que permite que tú hayas podido hacer pues una interpretación con una cierta lógica y que permite también pues que luego podamos sacar coherencia en cosas que parecen galimatías, como eso que acabamos de leer. ¿Cómo consigues tú llegar a clasificar adecuadamente las profecías y cómo encuentras esa clave? La clave ha sido siempre la mayor obsesión de todos los intérpretes de Nostradamus, porque realmente este hombre, debido a las circunstancias del tiempo en el que vivía, se vio forzado a, pues a, una vez que escribió sus profecías, pues a entretejerlas de manera que la Inquisición no pudiera encontrar motivo para llevarlo a la hoguera. Y claro, pues entonces buscó un sistema por el cual, pues, desordenándola de una manera ya establecida por él, por medio de un sistema matemático, pues algún intérprete del futuro pudiera llegar a volver a colocarlas en su sitio y poder, pues, ir desgranando todo aquello que él había visto en sus visiones. Claro, ya te digo que son muchos años, durante 30 años, y en los primeros tiempos pues he sufrido muchos tiempos de decepción por culpa de que algunas veces me encontraba sin salida. Pero en fin, me fui fijando en algunas cosas, entre ellas es que Nostradamus no editó las 10 centurias, porque tiene... Las centurias de Nostradamus están en 10 libritos, cada uno de los cuales contiene 100 cuartetas. Que esto algunos lo han interpretado mal y algunos dicen que eran 12, y puesto que en una de ellas, en la centuria 7, faltan 58 cuartetas. Pero bueno, esto es otra cosa que ya la diré más tarde. Y realmente son 10 centurias las que escribió este hombre, y con 100 cuartetas en cada una. Entonces yo me di cuenta de que en vez de publicarlas todas a la vez, pues primero publicaba 7 y luego 3, y entre en medio ponía al principio de las 7 una carta y luego al principio de las otras 3 otra carta, la primera dirigida al rey de Francia de aquel tiempo, Enrique II, y la segunda dirigida a su hijo, que se llamaba César. Examinando la obra, pues en varias ocasiones encontré la alusión en algunos versos de 7 en 3, 7 en 3, 7 en 3, hasta que también me di cuenta de que había un número que cita en su carta a César, que es el número 3797, y en este momento le dice a su hijo que es un número amplio que hará a muchos apartar la mente de sus profecías por su duración. Y entonces yo, en fin, comencé a pensar que en el tiempo que estábamos y la situación en que se desarrollaban los sucesos del mundo, pues aguardar que el final de los tiempos fuera hasta el año 3797, pues no podía ser de ninguna manera. Luego, ahí tenía que haber algún gato encerrado. Y efectivamente, pues comencé a investigar y, en fin, para no extenderme demasiado, la solución de esto es que llegué a comprobar que realmente, pues, él decía que se agrupaban, o sea, su profecía se agrupaban siguiendo el orden de una cadena que contenía la revolución. Y esta cadena, pues, no era ni más ni menos que un proceso matemático, porque Nostradamus ya se sabe, era un experto en este campo. Así que esta cadena era sin duda el número 3797, cuyos eslabones pues se engarzaban en una sucesión periódica de 10. O sea, 3-7, que desarrollada da 903 cuartetas y 97 cuartetas restantes que completan el millar, puesto que son 1000 las profecías que tiene en su centuria. Efectivamente, el número 3797, asignado en apariencia al número de años que alcanzaba la profecía, es en realidad la indicación de una sucesión cuya constante se repite periódicamente, y que en este caso es 3. Así que, resumiendo un poco para abreviar, el proceso de reparto que él llevó a cabo fue de la siguiente manera. Colocó los 1000 vaticinios que tenía, numerados del 1 al 1000, en 7 sucesivos montones, con 143 augurios cada uno. Y luego, hecho esto, tomó las 3 primeras cuartetas de cada uno de los 7 montones y las fue colocando de forma sucesiva en 3 montones, en total 21. A continuación tomó las 6 siguientes de cada uno de los 7 montones y las volvió a colocar encima, y así sucesivamente pues fue repartiendo todas las cuartetas de todos los términos hasta llegar a repartir esta sucesión periódica, y le daba 903 cuartetas, con lo cual pues le restaban 97 y completaban el millar. Repito, esto puede comprobarse. Una vez hecho esto, pues cada cuarteta volvía a su lugar. La verdad es que es una cosa curiosa y al mismo tiempo difícil de llegar a esa conclusión. Todo un ejercicio matemático. Sí, todo un ejercicio matemático, sí. Porque Miguel de Nostradamus, además de médico y de astrólogo y de muchas cosas más, también era un gran matemático. Sí, era las matemáticas también era una de sus fuertes. La verdad es que así es como se entiende todo este tipo de temas. Pues yo creo que estamos centrando bien el tema. A partir de este momento, los oyentes van a entender perfectamente por qué cuando José García Álvarez dice que al tener esta clave es cuando se puede entender toda la obra de Nostradamus, y cómo lo que van a escuchar ya, prácticamente después de la noticia, porque estamos casi sin tiempo ya de esta primera parte, todo lo que van a escuchar de las interpretaciones que José García Álvarez ha hecho, pues tienen sentido precisamente por esa secuencia, ¿no es así, José? Sí, esto, el hallar la clave permite ya colocar las cuartetas en forma cronológica desde el siglo XVI, el tiempo del profeta, hasta el final de todo, y entonces se van sucediendo de forma numérica, o sea, una detrás de otra, como una verdadera cadena, y entonces permite colocar a cada cosa en su tiempo. Para mí, el encontrar, por ejemplo, las 830 primeras, pues ha sido fácil porque hay hechos en el presente y en el pasado que han permitido poder hacer la comprobación de todas ellas. Ahora la dificultad está en las restantes hasta el millar, que componen las del futuro, donde algunas veces pues se ha visto uno un poco condicionado por que hay ciertas cosas que tienen que ver con el mismo hecho y prácticamente pues es muy difícil interpretar a Nostradamus. La verdad es que es difícil y todo una proeza intentarlo hacer. Pues algunas veces, a pesar de que uno pone la mejor intención, algunas cosas pues no siempre se interpretan adecuadamente y el tiempo no da la razón. Lo veremos eso en la segunda parte del programa, José, porque sí. Comentaste algunas cosas aquí hace unos años que luego no se han cumplido, pero bueno, vamos a darte la oportunidad de que tú lo expliques, porque tiene su lógica y no se puede ser absolutamente infalible en todas las cosas que uno vaticina. No dejemos de ver que esto realmente se trata de investigación y no de adivinación. Pues José, estamos contigo enseguida, dentro de unos minutos después del boletín informativo de las 12 de Onda Regional. No te vayas muy lejos del teléfono. No, vamos. Pues amigos oyentes, el tema promete mucho. A partir de ahora ya sabemos cómo José García Álvarez ha podido establecer esa metodología para entender a Nostradamus. Y ahora vamos a saber qué es lo que realmente dicen las centurias. Qué nos depara el futuro según el profeta más importante de los tiempos modernos, Miguel de Nostradamus. Existen personas que aseguran poder comunicarse con seres fallecidos, con espíritus que viven en otro plano de la existencia, con el que tan solo unos pocos pueden conectar. En nuestra región existe una importante comunidad espírita que desde hace muchos años practica la mediunidad y vive según los principios del espiritismo cristiano. El próximo viernes a las 11:30 de la noche, el hermano Francisco, medium de la comunidad espírita del Gran Corazón, nos descubrirá los secretos del espiritismo cristiano. En el último peldaño, en Onda Regional. Bienvenidos, amigos oyentes, a esta segunda parte del programa. 8 minutos pasan de la medianoche y vamos a entrar, como es habitual, en un repaso a las noticias más especiales de estos temas que tanto nos interesan. Lo leíamos en el digital Libertad Digital, en la página web. Una demanda de plagio contra Dan Brown podría suspender el estreno de la película basada en el Código Da Vinci. El estreno británico de la película basada en el Código Da Vinci de Dan Brown podría retrasarse o suspenderse debido a la demanda por plagio presentada contra la editorial, según informa el diario The Times. Los escritores Michael Bayen y Richard Leitch, autores de Santa Sangre y Santo Grial, un libro que en España se publicó con el título El Enigma Sagrado, sostienen que Brown plagió en su novela la compleja estructura del libro que ellos escribieron hace ya 22 años. Dan Brown, a quien el Código Da Vinci ha convertido en multimillonario, debe comparecer ante un tribunal londinense para prestar testimonio a favor de la editorial Random House. En el Reino Unido responde del plagio la editorial y no el autor. El resultado del juicio puede tener repercusiones sobre la ley de copyright, ya que establecerá hasta qué punto un autor puede tomar prestadas ideas de otro. Según los dos autores, Brown utilizó la hipótesis central de su libro que Jesús se casó con María Magdalena, de la que tuvo un hijo, con lo que creó una línea de sangre que se encargarían de proteger a lo largo de los siglos sociedades secretas como los caballeros templarios, y así es como los autores creen que en este momento están siendo plagiados por este autor. Vamos ahora al mundo de la astronáutica, o mejor dicho, de la astrofísica. Detectan una nueva galaxia que confirma la aceleración del universo. La fuente es la NASA. El telescopio espacial Hubble ha divisado una nueva galaxia con forma de remolino situada a 100 millones de años luz de la Tierra, que confirma que la aceleración del proceso de expansión del universo es así, según informó la Agencia Espacial de los Estados Unidos. La galaxia NGC 1309 contiene una supernova del tipo 1A que se usa para medir las distancias espaciales, lo que ha permitido a la NASA apreciar no solo que el universo se sigue expandiendo, sino que lo hace cada vez más rápido. Este método solo sirve si se conoce con precisión a qué distancia se encuentra la galaxia, lo que se ha logrado gracias a la cámara de alta resolución del Hubble, que capta la variación en la producción de la luz de un tipo de estrella variable del tipo Cefeida en diferentes lugares del universo. La NGC 1309 es una de las 200 galaxias del llamado Grupo Eridanus, y en las imágenes enviadas por el Hubble se asemeja a las aspas de un molinillo de papel. Seguimos en el espacio porque el Discovery sigue preocupando a la NASA de cara a su lanzamiento en el mes de mayo, lo dice el Semanal Digital. La NASA sigue con serias dudas de cara al posible lanzamiento del Discovery cuando se abra lo que se conoce como la ventana de lanzamiento en el próximo mes de mayo. El director general del programa de lanzamiento, Wayne Hale, ha confirmado que la NASA sigue esperando que el Discovery pueda dar comienzo a su misión cuando se abra la ventana de lanzamiento en el mes de mayo. Sin embargo, no se da luz verde al proyecto hasta que los problemas técnicos estén todos completamente arreglados, según dijo en declaraciones a la cadena estadounidense CNN. Los ingenieros de la NASA han eliminado una pieza de espuma de 20 kilos en el tanque que provocó un ligero fallo de funcionamiento durante la última misión de la lanzadera, que tuvo lugar el pasado verano y mantuvo a todo el mundo en vilo. Y vamos ahora a una noticia de esas curiosas que tienen que ver con la religión, con las creencias y con muchas cosas más. Subastan un tronco con imagen religiosa. La fuente es Fuerza Informativa Azteca. En Dallas, Estados Unidos, un árbol en el que los creyentes aseguran que apareció estampada una imagen de la Virgen de Guadalupe fue colocado a la venta esta semana a través del sitio de subastas por internet eBay, con un precio inicial de $5,000. Desde que la silueta de la Virgen apareció impresa en su corteza, en noviembre del pasado, miles de personas han desfilado frente al árbol ubicado en el jardín de una casa en un barrio hispano de Dallas. Gilberto Peña y Eva Alejandro, propietarios de la vivienda donde se encuentra el árbol, decidieron venderlo para recuperar su privacidad ante el imparable flujo de creyentes que, tres meses después de la aparición, continúan aún visitando el jardín. Los dueños esperan que el comprador del árbol y a la imagen de la Virgen tenga el debido respeto y permita que esté disponible para ser visto por el público en su nueva casa. Y acabamos con una noticia interesante para todos aquellos que quieran disponer de un material que le va a hacer pasar buenos momentos. Se trata de un libro que se puede descargar de internet, que se llama 365 días vigilando el cielo. Es un libro de libre descarga, totalmente gratuito, y en el cual se proponen 365 observaciones del cielo nocturno, una para cada día del año en curso, el año 2006. Este libro publica las 400 páginas del mismo tipo en formato PDF, con unos 14 megas de peso, y puede ser descargado desde la siguiente dirección: www.universetoday.com. Si están interesados, ya saben, pueden bajarse una guía para vigilar el cielo, para observar el cielo en todas las noches del año 2006. Y hasta aquí por hoy las noticias especiales. El último peldaño, 968-200000. Doctor Nostradamus, me alegro de verle, señor. Me alegro de verte, Jacob. Entre, señor. Y el doctor Scalinger. ¿Cómo has podido? Déjanos, por favor. ¿Cómo has podido publicar este libro? Tenía que hacerlo. Nos has puesto en grave peligro. Todas las noches, cada noche veo las cosas más horribles. Violaciones, crímenes, genocidios, torturas, catástrofes mundiales. Habrá terribles guerras con armas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Se moverán con máquinas que van bajo el agua. Y volarán con artefactos increíblemente rápidos. Con fuego y gases y vapores invisibles conseguirán acabar con todo. ¡Con todo! Incluso con ellos mismos. Nadie podrá sobrevivir. El siglo XX será especialmente terrible. Habrá tres guerras que se extenderán por toda la Tierra. Y aparecerán profetas del demonio prometiendo la salvación. Un siglo XX que efectivamente fue terrible, con muchas guerras, con muchas hambres, con muchas catástrofes. Para empezar a hablar ya de lo que el libro Nostradamus nos trae, vamos a situarlo históricamente en su contexto. Y vamos a hacer, pues recuperando una intervención de un buen amigo, un investigador también bastante prolífico y trabajador en todos estos temas de Nostradamus, que es Jack Fletcher. En su momento lo tuvimos en nuestro programa y vamos a recuperar unos breves minutos en los cuales él nos centraba a Nostradamus precisamente en su contexto histórico. Michel de Notre-Dame, comúnmente llamado Nostradamus, la versión latinizada, nació el 14 de diciembre de 1503 en Provenza. Era hijo de una familia de judíos conversos, prósperos además. Y bueno, parece ser que sus abuelos, Jean de Saint-Rémy y Pierre de Notre-Dame, fueron los que le inculcaron la idea de las profecías, vamos, el hecho de trabajar ya con la astrología y demás. Con el tiempo lo enviaron a estudiar medicina a Montpellier. Y allí, bueno, ya empezó teniendo conflictos con la Inquisición por determinadas ideas que él tenía sobre las sangrías y las purgas. Y bueno, una vez terminó los estudios, pues lo que quería era pues trabajar en el campo, vamos, directamente desarrollar su actividad como médico en las ciudades y en los pueblos invadidos en aquella época, en el siglo XVI, por la famosa peste bubónica, los sarbón, que le llamaban en aquella época por unas pústulas negras que quedaban en el cuerpo de las víctimas. Y bueno, la verdad es que desarrolló, aparte de las profecías, desarrolló una serie de cosas interesantísimas, como por ejemplo, él fue uno de los primeros, creo yo, que empezó a hablar de sanear las casas, de lavarse para evitar todo este tipo de enfermedades, entre ellas la peste, porque antiguamente lo de lavarse era un pecado. También hizo, pues, inventó una especie de conservante de frutas. Bueno, la verdad es que hizo un montonazo de cosas. Traducía libros clásicos al francés. Escribió incluso un libro que nada tenía que ver con esto, sino con su encuentro con médicos y farmacéuticos que conoció en el sur de Francia. Y bueno, la cuestión vino en 1537. Lo estoy mirando aquí. Que, bueno, la peste visitó a Agen, que fue una ciudad de por allí. Y bueno, él se dedicó a curar a toda esta gente, de hecho tuvo bastantes éxitos, pero el problema vino cuando la enfermedad pues cogió a su mujer y a sus hijos, y de hecho no pudo hacer nada por ellos y murieron. Entonces la gente pues la acusaba de bueno, ya se sabe, ¿no? En cuanto uno tiene un fallo, lo apalean. Y bueno, pues en vista de todo aquello, se fue en un peregrinaje por Francia, que parece ser, eso dicen los cronistas, que ahí es donde empezó a tener las, bueno, ese, la idea de empezar a profetizar y a escribir las centurias. Luego se instaló en un pueblo, en Salón, ahí se volvió a casar, y ahí es donde ya empezó a hacer las centurias. Tenía un biógrafo y un alumno, un tal Jean-M de Savigny, también su hijo César le ayudó en todo esto. Y bueno, ahí empezó a elaborar ya sus cuartetas. Por el día él se dedicaba a un negocio de cosméticos que tenía, y por la noche a hacer las profecías. Entonces el libro se publicó en 10 volúmenes, se llaman Las Centurias. Cada una de estas contenían 100 cuartetas y había un total de 1000 predicciones. El título general del libro eran las Centurias. Las Centurias, el libro que nos trae de cabeza después de tantos siglos. Ha pasado mucho tiempo, han habido muchos intentos de descifrar lo que ese libro dice, y casi tantas interpretaciones como exégetas, casi tantos posibles resultados, posibles entendimientos de una historia que en principio debe ser única. Por eso esta noche vamos a intentar que José García Álvarez pues nos traslade cuál ha sido su descubrimiento después de esa clave que nos acaba de relatar. Ya saben ustedes que José García Álvarez, aparte de lo que ya les hemos comentado, pues es autor de un libro que yo creo que es revolucionario en todo esto de Nostradamus, que se llama precisamente Nostradamus Despierta, la alerta del fin del mundo. Luego también tuvo otro que se llama Las profecías de Nostradamus, así como dos libros más de los cuales pues hablaremos en próximos programas, que es Apocalipsis Final y El profeta de Pulpí. José, hemos centrado ya la figura de Nostradamus, ya lo tenemos perfectamente ubicado en ese siglo XVI, y en ese momento en el cual pues la sociedad está inmersa en creencias pues fundamentalistas, como se dice ahora, ¿no? La Inquisición no deja que nadie piense libremente, y el propio Miguel de Nostradamus se ve perseguido por esa Inquisición, incluso se le acusa de la muerte del rey, simplemente porque lo predijo en un momento dado. También de tener pactos con el diablo, era lo que había que echar mano enseguida cuando no se había explicado una cosa. ¿Cómo podemos entender, de dónde viene, mejor dicho, cuál es el origen, la fuente del conocimiento profético de Miguel de Nostradamus? Pues ya Fletcher lo ha explicado muy bien. Y el conocimiento que tenía Nostradamus, aparte de un saber astrológico incalculable, pues se debía a que esto es una cosa que a alguno quizás le cueste aceptar, pero Miguel de Nostradamus era un contactado. Era un contactado que tenía, por medio de revelaciones telepáticas, recibía, incluso en las cartas que escribe al monarca y a su hijo César, está reflejado pues, de una manera muy clara, y se puede ver que efectivamente tiene incluso apariciones angélicas por la noche, y tiene los olores clásicos que suelen escuchar, o sea, que suelen percibir a algunos que por ahí han recibido la visita de seres de otro mundo. Y en fin, esto le llevó a entrar en un contacto con entidades angélicas, y gracias a esto pues se despertó en él ciertas facultades que anteriormente no las tenía. Aparte de eso, también hemos encontrado algunas fuentes que hablan de que Miguel de Nostradamus tuvo relación con alguna sociedad secreta. Hablan incluso de la masonería, otros hablan de otro tipo de sociedad. ¿Cuál crees tú que fue, en qué sociedad podía estar enclavado? En esos viajes que ya Fletcher ha dicho muy bien, que hizo después de la muerte de su esposa, entró en contacto con varias sociedades secretas. Yo tengo conocimiento de los Rosacruces, aunque no descartaría que también tuviera pues alguna relación con la masonería, porque lo cierto es que él manejó una serie de libros verdaderamente secretos, que luego los quemó. Eso se lo hace costar a su hijo César en la carta, y parece que contenía pues una serie de conocimientos de alto standing, ¿no? Así que luego, más tarde, derrochó prácticamente una verdadera fortuna en propinas, o sea, en limosnas y dinero que daba a la gente, y nadie sabía de dónde provenía. Y bueno, pues sí, hay muchas razones para poder afirmar que estaba en contacto con algún tipo de, en fin, de los Rosacruces, o bien de la masonería, o quién sabe. Algo que por otra parte era muy común en ese momento, en el cual pues había que protegerse de la Inquisición, y precisamente estar dentro de una entidad de este sí tipo. Mira, la postura de Nostradamus era muy difícil. Era muy difícil porque los inquisidores estaban al quite, iban a por él. Incluso hasta lo detuvieron. Y bueno, pues entonces, en principio, todas las revelaciones que recibió no pensaba en darlas a conocer. Pero fue en ese momento cuando aquellos que le hablaban desde lo alto, esos seres celestiales a los que él se refiere, pues le hicieron ver la necesidad del beneficio que le proporcionaría al mundo el que extendiera y diseminara su profecía a todas las generaciones posteriores. Y entonces, jugándose el todo por el todo, pues el hombre lo hizo, aunque lo hizo con mucha astucia, porque cuando tuvo la sangre fría, el valor de ponerse bajo la protección del rey Enrique II, y esto lo libró de los del Santo Oficio. Vamos a empezar ya a entrar en materia, porque seguro que nuestros oyentes están todos pensando que una vez que podemos poner por orden adecuado las cuartetas, pues seguro que sabemos exactamente a qué se refiere con esas cosas tan extrañas, que algunas de ellas pues son absolutamente crípticas. De lo que se ha cumplido hasta ahora, José, sí. ¿Qué podríamos destacar? Lo que tú ya has podido sacar en claro de todo esto. Bueno, a través de los tiempos, desde el tiempo del profeta, pues se han, gran parte de la historia, no solo en su sentido político, bélico, y a nivel de papas y a nivel de reyes y a nivel de todo tipo de conspiraciones, hecatombe, yo creo que ha pasado de todo. O sea, él, más que nada, él se centró porque la obra de Nostradamus hay que contemplarla en el sentido de que él sobre todo se sentía francés. Y entonces lo suyo fue como si dijéramos la historia profética de Francia. Entonces, en una de sus cartas prácticamente lo dice claramente, que él se refiere a los hechos que iban a suceder en Europa, en Asia, en parte de África. Y no dice nada ni de América ni de ningún otro sitio, ¿no? Uh-huh. Así que, pues esto es lo que... Entonces, José, perdona que te interrumpa... Esas interpretaciones que hubieron en su momento, lástima que no teníamos programa cuando esto sucedió, ojalá no hubiera sucedido, porque tampoco es algo agradable de recordar, pero estoy hablando del 11 de septiembre del año 2001, hubieron muchos intérpretes que enseguida hablaron de los gemelos, de no sé qué historia, de no sé qué cuarteta. ¿Realmente las torres gemelas están dentro de las profecías de Nostradamus o no? No, personalmente pienso que no. O sea, para Nostradamus, América era un continente recién descubierto, y para él, si acaso hace alguna mención en alguna de sus cuartetas, es quizás por su relación con Francia o con hechos relacionados con alguna de las guerras mundiales. Pero... prácticamente, hombre, estoy, no sé, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque hay una cuarteta que dice, en dos grandes mansiones el fuego hasta la noche prenderá, muchos dentro de ellas morirán asfixiados y aplastados. ¿Se refiere eso a la Torre Gemela? Pues no lo sé. Y según el orden en el cual tú has podido descubrir, ¿eso estaría cronológicamente eso en la está época? Está después. Uh-huh. Está, yo las tengo numeradas del 1 al 1000, uh-huh. Y está sobre la 985. Uh-huh. No, ya casi en el final de... Casi al final de, uh-huh. De las profecías. Porque, según eso, ¿cuál sería el límite que se podría calcular para la última profecía? Es decir, ¿cuál sería lo que le queda al mundo, según Nostradamus? El límite... lo centra en la primera década de este tercer milenio. O sea, él, en los cálculos astrológicos que hace, pues lo sitúa como el comienzo de todo lo peor, pues en esta década que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. O sea que, para él, yo creo que su mente, porque él decía que si hubiera querido, que esto es lo curioso del caso, ¿no? Y no la jugó bien jugada cuando podía haberlo hecho de una manera. Dice que él decía en una de las cartas que de haber querido él hubiera puesto la fecha exacta a cada una de sus profecías, pero que sabiendo lo que iban a hacer ciertos individuos, pues se abstuvo de hacerlo, ¿no? Pero por las fechas astrológicas que maneja y las conjunciones, porque habla de una gran conjunción que posiblemente tendría que tener lugar pues por el 2012 o más o menos. Uh-huh. Así que yo creo que las ideas de Nostradamus acerca de la duración de esta civilización pues no rebasa mucho la década que viene. Maribel quiere hacerte una pregunta, José. ¿Eh? Hola, buenas noches, José. Una pregunta. Ah, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo quería... Antes han mencionado a entidades que se ponían en contacto con Nostradamus. ¿Entidades extraterrestres o entidades espirituales? Bueno, para mí las entidades extraterrestres son entidades espirituales, porque, bueno, espirituales somos todos, ¿no? Creo que te refieres a si son entidades angélicas. ¿Te refieres a eso? Sí, sí, por supuesto. Sí, bueno, entonces yo te diría que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. Una muy buena frase. Pues, ¿quieres hacer una postilla más, Maribel? O... No, también quería decirle si tú no crees que... Bueno, yo para mí Nostradamus era un visionario que se dedicó a la astrología precisamente para poder ubicar sus profecías, o sea, sus centurias en el tiempo, y que no logró ubicarlas. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo? Por favor, repite, no te acabo de captar. Yo pienso que Nostradamus, más que astrólogo, era visionario. Y al ser un visionario, quiso ubicar en el tiempo las centurias, o sea, las visiones que tenía. Y entonces se dedicó a la astrología para poder ubicarlas en el tiempo. No, de ninguna manera. Ya ha dicho ya Fletcher antes que el conocimiento astrológico lo recibió de sus abuelos. O sea, que cuando era un niño ya dominaba la astrología. O sea, que después fue en el tiempo y merced... O sea que hay un programa que se tiene que cumplir y entonces se cumplió. Él hizo de protagonista de este programa, pues entonces comenzó a recibir mensajes telepáticos, comenzó a hacer sus comprobaciones para ver, porque utilizaba un artefacto, una especie de... ¿cómo? A ver, no me acuerdo, no sé. ¿Un telescopio? ¿Un telescopio? No, el astrolabio, un astrolabio. Era el astrolabio. Y entonces él se dedicaba a comprobar por la noche, en la soledad de su recinto, pues a ver si todas las visiones aquellas tenían que él recibía tenían comprobación astrológica. Y fuera, sin tener nada que ver, la opinión de algunos que dicen que se drogaba, que tomaba estupefacientes, que cosas así por el estilo. El último peldaño. Existen personas que aseguran poder comunicarse con seres fallecidos, con espíritus que viven en otro plano de la existencia, con el que tan solo unos pocos pueden conectar. En nuestra región existe una importante comunidad espírita que desde hace muchos años practica la mediunidad y vive según los principios del espiritismo cristiano. El próximo viernes a las 11:30 de la noche, el hermano Francisco, médium de la comunidad espírita del Gran Corazón, nos descubrirá los secretos del espiritismo cristiano. En el último peldaño, en Onda Regional. Pues seguimos con José García Álvarez, seguimos hablando de Nostradamus. Ya saben que si quieren hacer alguna pregunta, el teléfono es el 968-200000, y aquellos que quieran hacerla a través de internet o quieran simplemente hacernos un comentario o cualquier otra cosa, hay una dirección de correo electrónico que es escaleradelmisterio@yahoo.es. Son dos direcciones, dos formas de entrar en contacto con nosotros y sobre todo con nuestros invitados. José, hemos situado bien ese tipo de visiones. Yo creo que ha quedado claro que Nostradamus tenía un don profético, tenía una capacidad. Lo que no está tan claro ahora mismo es cuando eso lo plasmó dentro de unas cuartetas y en un libro, pues cómo se puede entender y cómo se puede llegar a situar todo eso perfectamente. Hay una figura que seguramente también tiene mucho que ver con todo esto, que es la figura de los papas, el mundo de la Iglesia, y yo creo que en Nostradamus el mundo religioso está, porque por otra parte era sustancial en su sociedad, está perfectamente definido y delimitado. ¿Qué futuro le aguarda a la Iglesia según tus descubrimientos dentro de las cuartetas de Nostradamus? Bueno, dentro de las predicciones de Nostradamus, la Iglesia se destruirá. O sea, habla con frecuencia del naufragio de la Iglesia Católica. Para él no tiene vuelta de hoja. O sea, que no solamente habla de la muerte de los últimos papas, sino que además también habla de, pues, de que habrá problemas entre los cardenales y habrá, o sea, que prácticamente Roma será destruida. Y o sea, que coincide muy muy mucho con lo que dice el Apocalipsis de Juan. Uh-huh. Y San Malaquías. Y con lo que dice, sí, San Malaquías. Especialmente ese digamos... Bueno, Malaquías te habla de Pedro el Romano, que uh-huh. será el que en los tiempos de tribulación llevará el rebaño a, uh-huh. al pastoreo, pero en fin, que sí, que también hablo de eso. Y fíjate cómo termina precisamente San Malaquías con esa... ya no es una, no es un lema, es una, es un vaticinio en el cual dice que la ciudad será destruida también. Lo deja perfectamente claro cuando Pedro Romano, el momento de tribulación, la ciudad de Roma será destruida. No dice muy bien por quién, ni de qué manera, ni cómo, ni, pero sí que parece ser que todo se acaba con una destrucción de esa ciudad. La ciudad de Roma es indudable que nos queda que pasar por una tercera guerra mundial, que será una repetición de las dos anteriores, y Roma será sometida a una serie de bombardeos, como lo será París, por ejemplo, que también quedará destruida. Así que no, vamos, está fuera, eso yo creo que prácticamente está fuera de toda duda, y el profeta también lo deja muy claro, porque incluso pues habla hasta los días de bombardeo y habla de, vamos, que deja claro de dónde el pueblo vendrá el mal de esas dos ciudades. Uh-huh. Alejandra te va a hacer una pregunta porque creo que está muy interesada precisamente en un tema religioso. Sí, buenas noches, José. Quería preguntarte que según la centuria de Nostradamus, ¿el anticristo estaría representado como una figura humana o una figura también tal vez algo material como el dinero, el poder? Bueno, intentar buscar al anticristo en un ser concreto no es conveniente. Puede haber alguno que sea pionero en el mal, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, pues, merezca este nombre. Realmente el anticristo se refiere más bien al ambiente, el ambiente insano que colectivamente estamos disfrutando ya en estos días y que se debe pues a la seducción que ejerce la bestia o el poder infernal. Sí, también quería preguntarte si se podría situar en alguna centuria concreta de Nostradamus. ¿A quién? Al anticristo. Sí, sí, hay centurias del final de la última de Nostradamus que hablan sobre el anticristo, sí. Uh-huh. Muchas gracias. Uh-huh. Precisamente en ese momento en el que el anticristo aparece y que pues, coincide lógicamente con toda la teología y o por lo menos con toda la el mensaje que incluso la propia Iglesia en algún momento dado pues puede admitir, también está presente una especie de batalla, una guerra que parece vislumbrarse entre, pues no sé si países o incluso facciones o incluso podría ser grupos terroristas de naturaleza islámica y la sociedad occidental, algo pues bueno que con a raíz de lo sucedido con el 11 de septiembre y toda la guerra de Al Qaeda con Bin Laden y demás contra los Estados Unidos y en general contra la sociedad occidental, parece que eso está patente ahí en la propia historia. ¿Tú crees que eso está perfectamente claro según tu interpretación? Es decir, ¿hay un temor en este momento de que se produzca ese enfrentamiento? Bueno, hoy han muerto 17 personas en Irak. Uh-huh. Eran chiíes. Está claro que hay un grave peligro de enfrentamiento, guerra civil entre suníes y chiíes. No solamente Nostradamus, sino otros profetas contemplan el enfrentamiento entre los hijos de Mahoma y los hijos de Fátima. Y lo que está claro es que de alguna manera habrá dos secciones enfrentadas entre los musulmanes y que posiblemente, por lo que parece, pues dejarán aparte o sobreseerán un poco la cuestión del fundamentalismo islámico para sustituirlo por otra forma de contemplar las cosas. Naturalmente, no solamente habrá enfrentamientos fratricidas entre los musulmanes, cosa que de hecho, pues, en la historia se ha repetido muchas veces, sino que además, pues, mientras que Occidente se desangra en una tercera contienda mundial, pues hay ahí un Irán muy prepotente, lleno de una ansia homicida, que tiene 1 millón de hombres preparados para meterlos en la brecha. La verdad es que yo no sé, pero yo siempre que leo a Nostradamus me quedo realmente perplejo porque no acabo de entender, aunque yo pusiese en orden, como tú has hecho, estas cuartetas, el significado en sí mismo de cada una de ellas es tan crítico y tan complejo que no sé, ni siquiera sería capaz de... Fíjate, por ejemplo, estoy leyendo la Centuria 10, la cuarteta 48, dice: de lo más profundo de la España enseña, saliendo de los confines de Europa, creando problemas cerca del puente de la Iñé, su gran ejército será deshecho por una banda. ¿Qué se puede entender de esto? Es que, bueno, el libro que tengo en este momento, que es de un autor francés, dice que se trata de la Guerra Civil Española. Podía ser la Guerra Civil Española, podía ser cualquier cosa, porque solamente el concepto de España aparece ahí porque hace referencia a él, pero podía significar otra cosa que no la Guerra Civil. ¿Cómo se puede entender? Ya digo, vamos a suponer que efectivamente se ha conseguido poner por orden y que el orden es el correcto, pero ¿cómo se puede entender el significado de cada uno de estos versos? Que yo personalmente, a lo mejor es porque evidentemente yo soy un lego en esto, pero no entiendo absolutamente nada de lo que quiere decir en sí mismo el propio poema. Bueno, esto es que, Joaquín, es debido a que nadie había podido poner por orden cronológico hasta ahora las cuartetas. Entonces, el improvisar o el, no sé, el dar cada uno su opinión está dentro de cada uno. Pero, por ejemplo, mira, te voy a poner, porque además es una cuarteta muy conocida, porque según algunos intérpretes es la única cuarteta que habla de Franco y de Primo de Rivera. Uh-huh. Está en la... A ver si me acuerdo. En la Centuria 9, cuarteta 16, que dice: del castillo Franco saldrá la asamblea. No agradando al embajador será el cisma. Los de Rivera estarán en la revuelta y el gran remolino viene al final la entrada. Uh-huh. Bueno, la tengo delante. La tienes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues todo el mundo achacaba a que se trataba de Franco y a se trataba a Primo de Rivera. Uh-huh. Y no es así, está refiriéndose al venir a su sitio, que en el orden cronológico mío es la 111, que es de las primeras. A lo que se está refiriendo es a la Asamblea Nacional. Y cuando dice el Castillo Franco, se refiere al Castillo Palacio Francés de Versalles, que es un castillo franco. O sea, mientras que con lo de la Ribera, dice: no agradando al embajador será el cisma, se refiere a la insensata proclama que hizo el Duque de Brunswick, que dio lugar al cisma francés, a que se produjera lo que se produjo. Y luego, cuando habla de los de la Ribera estará en la revuelta, se refieren a los de la Ribera del Sena. Uh-huh. Que estarán en la revuelta y en el gran remolino revolucionario. Prueba de esto es que, si examinamos el término, veremos que Ribera, conforme lo escribe Nostradamus, está con B, y Ribera de Primo de Rivera es con V. Uh-huh. Fíjate lo que dice el autor del libro este que digo, que tengo aquí delante ahora mismo, francés, como digo, no vamos a decir quién es. Dice: alusión clarísima a la Guerra Civil Española. Los nombres de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera parecen indicar que el gran abismo era, para Nostradamus, la previsible declaración de España como democracia popular de haber ganado la guerra los republicanos. O sea que... por eso lo que te digo, que claro, las interpretaciones pueden ser muy varias, uh-huh, pero cuando la ordenación o reordenación de la clave la lleva ya a su sitio, pues entonces puedes meter la pata, ¿no? Porque aunque sepa el tiempo, la interpretación de la cuarteta, ya has dicho tú antes que son crípticas, y es muy verdad. Yo creo que Nostradamus, si tengo algo que reprocharle, es que no hubiera sido un poco más claro. Eso es. Es que el problema de Nostradamus ya sí, no solamente eso, es la ordenación. Es que... A Nostradamus es muy fácil tergiversarlo, ¿sabes? Exacto, exacto. Y entonces, aún teniendo el tiempo en el que está la cuarteta, puedes confundir el hecho histórico. Puede que sea otra cosa. Es que, y lo que también puede ocurrir es que, al ser tan indefinido, pues se puede interpretar de alguna manera interesada. Quiero decir que alguien que quiera basar pues una ideología o cualquier tipo de teoría en como si Nostradamus la refrenda, pues interprete a su manera o a su interés cualquiera de estas cosas. Porque, no sé, por coger otro ejemplo, vamos a coger la centuria 10, la 21. Dice, por despecho del rey sosteniéndolo liviano, se da perjudicado presentándole los anillos. El padre al hijo queriendo manifestar nobleza, hace como en Persia antaño hicieron los magos. Según el autor, caída del Shah del Irán. Pues mire usted. No, eso no. se refiere a otra cosa. Es que, de luego, a mí me parece increíble que pueda sacar este hombre esta interpretación de eso. Jamás se me hubiese ocurrido. No, lo que pasa es eso, que cuando, ya te digo, cuando no se sabe exactamente si a mí me ha ocurrido, si yo he tenido también mis fallos, y es que, ya te digo que Nostradamus es muy difícil. Interpretar a Nostradamus es muy difícil, y además te diré más, mira. En principio, ya lo ha dicho ya Fletcher antes, las centurias eran 1000 cuartetas. Pero fíjate bien que si analizas los volúmenes de la centuria, verás que solamente cuartetas solamente hay 942. Uh-huh. Y luego hay 58 sextillas, que se llaman, que son las famosas sextillas. Pues lo que nadie sabe es que cuando Nostradamus escribió su obra, la dejó encima de la mesa y entró uno de sus sobrinos y le robó 58 cuartetas. Uh-huh. Y luego cogió las 58 cuartetas, le añadió dos versos a cada una de ellas y entonces con estas 58 sextillas se las regaló al rey Enrique IV de Francia. Que esto está bien, está completamente está contemplado en las predicciones admirables donde dice que fueron entregadas por Vicente de Boquer en Languedoc el 19 de marzo de 1605 en el castillo de Chantilly, casa del señor de Condestable. Dice perfectamente, lo dice muy claro en el escrito que le dice al monarca, que la había recibido de un tal Henry de Nostradamus, que es sobrino del profeta. Desde luego sí que se han hecho cosas con la obra de Nostradamus en todo bueno, momento. Bueno, el primero que hizo, el primer editor de Nostradamus fue Benoit. Y ya cometió una serie de errores. Pues tú imagínate, después salieron piratas por todos sitios. Le plagiaron la obra en multitud de ocasiones. Y para que no se diera cuenta los lectores de que la obra era la misma de Nostradamus, cogían y cambiaban las cuartetas. Uh-huh. Luego, así ha ido a través de los siglos y llegamos a nuestro querido Hitler, que para que le convinieran bien las cuartetas, las acomodó a su gusto y las puso como le dio la gana. Bueno, ya puedo decirte que ni siquiera los textos que puedan considerarse hoy como auténticos no están totalmente todo fuera de lugar. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Sus libros han sido escritos por el diablo, señor de Nostradam. Se le acusa de haber hechizado al conde de Montgomery para matar a Enrique, rey de Francia. Respóndame. Admite su culpa. Se le acusa del peor de los crímenes, de ir contra Dios. Hoy he visto el paraíso. Hay un futuro para la tierra. Todo es destrucción. Pero el hombre continuará. ¿Cuánto? Ninguno. Podamos. puedo sobrevivir. Momentos terribles los que tuvo que pasar Miguel de Nostradamus cuando la Inquisición le hizo todo este tipo de preguntas y de acusaciones. Nos queda poquito tiempo, José, y me gustaría tocar dos temas que yo creo que son bastante interesantes. Hay, dentro de tu libro, Nostradamus despierta, hay una interpretación en la que tú hablas de Juan Carlos I, rey de España. Incluso pues hablas de un posible atentado, de una posible, pues un altercado que le puede suceder. Sí, un manicidio. Y otra cosa que me gustaría también saber, ¿cuál crees tú que es el futuro del Papa actual, de Benedicto XVI? Vamos a esas dos figuras tan importantes, tanto para España como para el mundo, que es el rey de España y el Papa, su santidad, Benedicto XVI. Mira, en cuanto a Juan Carlos I de España, estoy totalmente convencido de que va a ser asesinado, de que morirá. Y te lo digo no solamente por la interpretación de los dos versos o tres que tiene concatenados en la obra, sino porque además tuve un sueño-visión donde lo veía claramente y vi todas las circunstancias de su muerte. En cuanto al Papa Benedicto XVI, creo que lo va a pasar muy mal, porque si es al que se refiere Pío XI cuando dice que, o Pío X, no me acuerdo si fue Pío X, que tiene una visión en la que ve salir del Vaticano a uno de sus sucesores seguido de 3 o 4 cardenales, pues entre escombros, sangre y ceniza, no parece que tenga un futuro muy brillante. La verdad es que, no sé, cualquier parcela que toquemos, cualquier cosa de la que hablemos, tú fíjate y verás cómo tiene el sello de lo trágico. A veces no queremos darnos cuenta, otras veces soslayamos las cosas y otras veces nos reímos de ellas, pero en el fondo del alma de cada uno de nosotros yo creo que está la certeza de que algo malo, malo, muy malo, se nos aproxima, y que está expreso en las palabras que dijo el Cristo cuando dijo: los vivos tendrán envidia de los muertos por las cosas que tendrán que contemplar. Y hay una cosa que no quiero dejar pasar en lo que has dicho, porque realmente es tremenda. ¿En qué parte de las profecías se encuentra lo del rey de España? Yo lo tengo en la 872. En la 1872, pues está exactamente en la Centuria 2, Cuarteta 20. Centuria 2, Cuarteta 20. Ahí está de alguna manera expuesto el posible magnicidio. Que sería la 800, el posible magnicidio. Está en la 2, Cuarteta 20, y en la 10. Cuarteta 43. O sea, la 20 dice: hermanos y hermanas que están presos en diversos lugares pasarán cerca del monarca. Al contemplar atentamente sus rasgos, les desagradará ver mentón, frente, nariz, marcas. Sí, más o menos lo que dice la centuria, la cuarteta 20 y la centuria 2. ¿Y la otra que me has dicho era? La otra es la 1043. La 1043. Vamos a vocalizarla, a ver qué es lo que dice. Dice exactamente: el exceso de bonanza, la excesiva bondad real, hace y deshace y peca de negligencia, que da ligero el fallo de la esposa leal y será condenado a muerte por su benevolencia. Oye, yo no sé, es lo que te he dicho antes, no acabo de ver qué relación puede tener eso con Juan Carlos I. Evidentemente habla de un monarca, pero ¿cómo podemos saber que es el monarca español y no otro monarca de otro país? Pues ahí está lo que yo te decía, que sabemos el tiempo, pero si hay algo que Nostradamus no hizo, fue facilitar nombres. No dio ni uno. Entonces, quizás por la relación que hay, porque más adelante pues habla del príncipe y habla de la muerte de su padre y todo eso, es que hay... Realmente no van las cuartetas de Nostradamus, no van a una, unas, sino que van enlazadas. O sea, son como una especie de cadenas que cogen Sayo 7 y se refieren a la misma cosa. Por ejemplo, si te habla del golpe de Estado de España, en España, que sería... ¿Cuál sería? En la 934, pues de alguna manera también te está... En las que hay alrededor y cerca de esa, también se está refiriendo a lo mismo. Dice la 934, dice, el marido separado llevará una mitra. Volviendo del conflicto, pasará por las Tullerías. Será tildado de traidor por 500. Narbona y Sauce tendrán aceite por condales. Yo es que de verdad, no sé si es que soy muy negado por estas cosas, pero es que no entiendo absolutamente nada, José. De todas formas, antes, bueno, nos queda poquito tiempo y me gustaría también tocar una cosa que hemos comentado antes de entrar en antena. Y es que tú manifiestas que todas estas amenazas que se ciernen sobre la humanidad, según Nostradamus, pueden evitarse si la humanidad entiende el mensaje. Pues naturalmente que sí. Ya te he dicho antes que la masa humana como colectivo tiene un poder incalculable. Con su actuación, los hechos que ejerce, que son como flujo y reflujo, puede cambiar cualquier cosa. Puede hacer que un hecho se adelante, que un hecho se retrase, que un hecho no suceda. De hecho, ya pasó esto con Jonás y la ciudad de Nínive. Si el poder, nosotros tenemos el poder de cambiar lo peor, lo que se nos imaginen en las profecías que es lo más malo, eso podría cambiar por completo, porque si nos ponemos a pensar, los cataclismos y todas las cosas que están sucediendo, es porque eso es lo natural de la en el orbe terráqueo, o porque el hombre ha puesto antes los cimientos para que eso esté ocurriendo. Lo que ocurre en Irán, lo que ocurre en Palestina, lo que ocurre en todos los lugares del mundo donde hay problemas, eso es algo que es natural. Como mucho dice, antes también ha pasado eso. Hombre, pues claro que antes ha pasado eso, pero ¿quién tiene la culpa? Pues entonces, en el mismo momento que el hombre se concienciara, reflexionara, dejara de actuar como actúa y se comportara con arreglo a los dictámenes del Cristo, que es lo que tenemos que haber hecho desde hace ya 2000 años, que hemos aprendido muy poco en todo ese tiempo, pues mientras no hagamos eso, los hechos irán sucediendo e iremos a peor, y si no ya lo verás, porque las tendencias no son las de cambiar, las tendencias es que va cada día peor, a ver quién conspira más, a ver quién asesina más, a ver quién... ¿Tú no te has dado cuenta de la serie de asesinatos de mujeres, de género, de esa violencia que hay, que ha salido incluso nueva de los móviles, desde el móvil, de haciendo fotografías a la gente, a los que les pegan? No sé, el acoso a que están sometidos los niños ya en las escuelas por otros niños. Esto es incalculable. Es terrible, y si nos pusiéramos a hablar de todo esto estaríamos toda la noche. Y no nos queda más tiempo, hemos llegado ya al final casi de nuestro programa. Claro, hijo mío, si el problema que tiene hablar de Nostradamus, el problema que tiene hablar de lo que se relaciona con el mundo y el futuro que nos espera, da pie para hablar horas y horas cuando solamente... con el propósito de cambiar y de decir, basta, esto ahora tiene que ser de otra manera, se arreglaría todo por completo. Pues hablaremos en otro momento, José, porque el tiempo no nos deja seguir. Lo que sí es verdad es que Nostradamus murió en el año 1566 a consecuencia de una hidropesía. Sí. El hombre que había vaticinado tantos acontecimientos venideros también lo hizo con la hora de su muerte. El último escrito de su almanaque dice así: a su retorno de la embajada, el obsequio puesto en su sitio, nada más hará. Irá a reunirse con Dios. Parientes cercanos, amigos, hermanos de sangre le encontrarán completamente muerto cerca de la cama y del banco. Y es así exactamente como lo encontraron. José, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ti y gracias a vosotros y ya hasta siempre. Un abrazo muy fuerte y hablaremos en otro momento de muchas más cosas que tú tienes que contarnos. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Adiós. Maribel, muchas gracias también por estar con nosotros. Y Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes. Nos pasamos un pelín de la hora de finalización, pero merecía la pena escuchar esas últimas palabras de José García Álvarez. Los saludos de Javier Torrano, que ha estado en el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza, que les desea que pasen una feliz semana. Y no se olviden que la semana que viene hablaremos de espiritismo con el hermano Francisco aquí, en el último peldaño en Onda Regional.